mates, tiempo de Clinamen. Buenos días, Nati Género. Muy buenos días. Muy buenos días, don Diego Stuhlwark. Resistiendo diversas virus e enfermedades. Muy bien, estaba a punto de cancherear en el día de hoy porque estuve durante el fin de semana poniendo la palabra Scioli en el blog de Clinamen, ciudadclinamen.blogspot.com, a ver cuántas veces habíamos nombrado a Scioli en este programa, en esta columna dentro de La Mar en Coche, en los últimos 6, 7 años, y me encontré con material de archivo, y estuve a punto de cancherear diciendo, mirá, en 2012 en Clinamen ya decíamos que todo esto iba a virar al sciolismo. Llegué a querer cancherear, se lo comenté a Diego Stuhlwark, que me frenó a tiempo, y me dijo, no es que nosotros fuimos visionarios, es que esto era evidente. Era evidente. Recuerdo que en esos momentos ya lo anunciaba el politólogo Juan Palomaquia. Y efectivamente, después de las elecciones parlamentarias del 2013, quedan pocas dudas, ¿no? Recordaban que el kirchnerismo en las PASO pierde frente a Massa, y para intentar repuntar entre las PASO y la elección general, nombra al frente de la seguridad en la provincia de Buenos Aires al pistolero intendente de Ezeiza Granados, digamos, intentando descontar puntos. Quiero decir, Scioli es el desemboque natural de un proceso político largo, digamos, que desde el comienzo del kirchnerismo Scioli fue una figura central. Pero en el 2013 Massa le impuso al Frente para la Victoria el programa de los candidatos conservadores, digamos, son Scioli, Massa y Macri. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Que secretamente por ahí esperábamos que algo ocurriese, que de alguna manera supuestas atribuciones mágicas de Cristina, de sacar debajo del bolsillo un candidato joven y brillante y izquierdista y no sé qué cuánto, algo de eso había, sobre todo en el inconsciente kirchnerista. Pero bueno, a la larga los hechos, ¿no?, tienen una materialidad y una tendencia. Claro, como si por debajo lo que estaba planteado era, así como ahora hay una lectura de que en esta consagración de Scioli como candidato único del Frente para la Victoria a la presidencia, aparece como una lectura de una proyección de Cristina más allá del fin de su mandato, lo que había por debajo y se podía percibir ya desde 2012 era una especie de Scioli retroactivo que ya estaba actuando dentro del gobierno de Cristina cuando aún todavía no era un candidato, no era el único candidato, por ejemplo. En aquel entonces, en Clinamen, decíamos el sciolismo ya empezó, ¿no? Hace aproximadamente 2 años evaluando justamente esto. Para mí hubo un momento muy interesante el otro día de la visita de Scioli a 678, que fue cuando tranquilizó a toda la mesa diciéndoles de dónde pensaban que iba a sacar un vice. Como ese tío que llega a un cumpleaños a tiempo y te dice, ¿creíste que no iba a venir a esta fiesta? Por supuesto que sí. Y la cara de todos fue como hasta de cierto alivio de chicos tranquilos. Sé que no iba a salir con Techint de vicepresidente. Hay una especie de ingenuidad, ¿no?, en ciertos sectores del kirchnerismo, en el sentido de que está la idea de que se está todo el tiempo a punto de caer en los años 90, ¿no? Como si los años 90 estuvieran todo el tiempo al lado nuestro y se estuviera todo el tiempo al lado por caer en eso. Y eso le llaman genéricamente la derecha. Pero digo que es ingenuo, ¿no?, porque no haya algo de eso en la realidad social y política, porque sectores estruendosos de las clases dominantes no vivan extrañando las privatizaciones o cosas como esas, sino que es un poco ingenuo porque diluye mucho la presencia de los sectores conservadores, reaccionarios y derechistas dentro mismo del Frente para la Victoria, que es una de las discusiones que hemos dado estos años, ¿no? Tratar de pensar por qué o cómo se resolvía la tensión interna dentro del mismo peronismo, dentro del mismo kirchnerismo, entre sectores que con pulsiones más democráticas y sectores abiertamente conservadores. Entonces, habría que pensar si el sciolismo no es la astuta táctica de un conservadurismo de la élite económica y política argentina, que en lugar de ir por el lado, digamos, de lo abiertamente antipopular, están todo el tiempo leyendo los puntos débiles del programa de gobierno y están ofreciendo todo el tiempo un camino sensato, gradual, hacia lo conservador. Además, como se habla todo el tiempo en términos estadísticos, hay algo que no se nombra, que es lo social, el conflicto, esto que los políticos llaman el pueblo o la gente. Y en realidad, cuando pienso que cuando Scioli dice que va a, que en realidad es eso social lo que le delimita qué es lo aceptable y lo no aceptable para un gobierno por venir. Entonces, cuando Scioli habla de las continuidades o de las políticas que va a conservar, más bien no, no estaría respondiendo a una lealtad con Cristina o a un respeto por el modelo político, por el modelo de gestión, sino más bien a una relación de fuerzas que está planteada en lo social. Entonces, también cuando vemos el resto del ala opositora, tampoco se plantea revertir algunas medidas que están instaladas, por ejemplo, la asignación universal por hijo. El tema es cómo esta, en todas estas perspectivas que se plantean de conservar o de continuar algunas políticas, se toman las medidas separadas de las luchas sociales que las antecedieron. Entonces es un modelo de asistencia social sin protagonismo político. Y en ese sentido pienso que es importante esta saga de clirámenes sobre Bergoglio y sobre la Iglesia y la influencia de la mirada cristiana sobre lo político que estábamos teniendo, porque es esa mirada cristiana transformada en programa político, donde la asistencia social, donde la pobreza se gestiona, pero no se cuestionan las condiciones en las que esa pobreza se genera. Y ya sin el movimiento social como partícipe necesario, sino únicamente como destinatario de ese programa, digamos, descartando, ¿no?, las organizaciones sociales, los movimientos sociales. En ese sentido hay una imagen también fuerte entre las tantas veces que Scioli mencionó al Papa Francisco el otro día en 678, esa imagen que es Scioli, Zanini en su primera reunión. Lindo como lo dijo Horacio Verbisky, ¿no? La primera vez que se juntaron alguien de Cristina y Scioli más de 5 minutos, y la encíclica del Papa Francisco en el medio de los dos como material de lectura compartida para el presente. Lo ato un poco con lo que hablábamos hace un rato con Salvador Javelson, de cierto escenario que se parece venir si sigue avanzando en ese sentido, ¿no? Y es la conexión también de lo que venimos pensando en Clinamen en estos últimos 3 que veníamos conversando con Horacio Verbisky, Horacio González y Rubén Dri. Sí, me parece que lo que podríamos hacer es empezar a pensar también un poquito nosotros para adelante, ¿no? Es decir, de un lado se constata esto de que frente al bloque de la derecha neoliberal más clásico, más tradicional, hay una alianza entre el kirchnerismo y un sector del peronismo más conservador, liderado por este sector más conservador. Y eso genera un problema, genera la necesidad todo el tiempo de insistir en que Cristina es la conductora, que el kirchnerismo sigue siendo el garante, etc. Esas cosas están todas por verse, digamos, pero lo que puede ser interesante es imaginarse para adelante, ¿no? Y para adelante me parece lo que está en juego es qué quiere decir conservar, qué es esta dimensión de lo conservador que anda dando vueltas por todos lados, ¿no? Pues, digo, por lo menos conservador está teniendo en la coyuntura dos significados diferentes. Hay un significado que podríamos entenderlo mejor, que es el siguiente: hay que conservar ciertas conquistas o preservar ciertos ingresos o ciertos salarios o ciertas jubilaciones o cierta reivindicación de los juicios de los derechos humanos. Niveles de consumo, sí. Hay cosas, digamos así, que hay que defender, que conservar, que lo que se llama defender las conquistas en el lenguaje oficial. Ahí la idea de conservar no es necesariamente conservadora, digamos así. Piensa bien un momento de repliegue, intenta identificar cuáles son los núcleos democráticos más importantes e intentar que eso no se vuelva para atrás. Como dice Nati, yo creo que esa idea es peligrosamente conservadora en el otro sentido. En el otro sentido conservador. ¿Cuál sería el otro sentido conservador? Sería una interpretación sin conflicto, sin dinamismo y sin ruptura de la realidad, que tiende a ver todo desde un punto de vista de una comunidad que disuelve sus antagonismos, como decía Salvador antes. Entonces, Scioli me parece claramente que no es que viene a conservar ciertas conquistas, sino que viene a interpretar la situación actual desde un punto de vista conservador. Y en esa tensión entre conservar cosas importantes y la visión conservadora, se nos está jugando algo que yo creo que es lo que inauguró Francisco. También hay que ver qué es lo que se conserva, porque bueno, también viendo a Scioli el domingo 17-8, ahí había como una negociación de, bueno, ¿qué es lo que vamos a conservar acá? Te propongo conservar algunas cosas y vos me propones otras, y era como una mesa de la negociación de la conservación. Y en realidad me parece que las cosas que a las que se apunta a conservar están más vinculadas con el consumo que con el otro pilar que tuvo este gobierno durante estos años, que fue el de los derechos humanos, ¿no? Como si se cambiara la fórmula de consumo más derechos humanos por una fórmula que sería consumo más seguridad. Y el hecho de que se pueda hacer esa transición entre, o sea, que se pueda borrar de un plumazo a los derechos humanos de la discusión política e instalar la seguridad, para mí tiene mucho que ver con la incapacidad que se tuvo durante estos años de vincular a los derechos humanos con las situaciones actuales de violación de derechos humanos por parte del Estado. Y asociándolo únicamente a las situaciones de terrorismo de Estado durante las dictaduras. Mencionabas esto, Nati, justamente, y tiene que ver con dos elementos que estamos poniendo sobre la mesa en La Mar en Coche en estos días. Ayer Maru Valdiuter contaba justamente la presentación, el intento de presentar un habeas corpus por parte de Nora Cortiñas para preguntar justamente por el paradero de Gustavo, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y el tema que vendrá en un rato también aquí en La Mar en Coche, que tiene que ver con el ataque directo a familiares y amigos de Luciano Arruga. Le han quemado el auto a Vanessa Orieta en los últimos días, y tema que también me parece que vale la pena poner sobre la mesa en esa retórica discursividad de los derechos humanos, que no solo está en retracción, no solo se está dando ese clima de pacificación del que venimos hablando, sino que también tiene síntomas muy fuertes sin ningún tipo de relevancia mediática en ningún medio, y allí aparece también un consenso represivo que va más allá de los candidatos, ¿no? Sí, yo creo que ahí el tema de la seguridad planteada desde este punto de vista conservador, si agarramos los diarios de hoy, vamos a ver que está el informe de la Comisión Provincial de la Memoria contando cómo aumentaron la cantidad de presos en la provincia de Buenos Aires. Hay toda una serie de denuncias, no solamente sobre el aumento de presos, sino sobre los malos tratos, torturas dentro de las cárceles. Si a eso lo sumamos el hecho de que cada vez que aparece Scioli y dice inclusión es más policía, digamos, y toda la propaganda de Scioli está ligada a cuerpos policiales nuevos. Habrán visto el domingo a la mañana el pirulito de Horacio Berbige contando una policía de 20 años de estas nuevas policías comunitarias, haciendo un despropósito absoluto, levantando el brazo que se había caído, o sea, que había encontrado un brazo amputado, sacándose una foto, una selfie para subirlo a internet. Es decir, todo esto que viene por ese lado, lo que se podría pensar también es que en eso también el sciolismo gobierna hace rato, digamos, ¿no? O sea, el autogobierno de la bonaerense, digamos, Scioli es el jefe de la bonaerense en los últimos 8 años, no es simplemente qué trae de nuevo para adelante. Podemos ver lo que es, podemos ver las áreas, digamos, desfinanciadas de infancia, etcétera, ¿no? Clinamen sigue conversando en este programa Puente, y vamos a retomar el tema Eje Papa Francisco la semana que viene con Rita Segato, antropóloga, así que charlaremos con ella, y estará, por supuesto, donde están todos los materiales de Clinamen, ciudadclinamen.blogspot.com.